Gracias, buenas tardes. Bueno, pues primero que nada tengo que agradecer a Fundación Prisma el haber preparado esto, tenerlos por aquí. Es bien interesante la idea que tienen también las organizaciones de Mesoamérica de ir formando fondos propios manejados por las propias organizaciones. Creo que es una idea tremendamente interesante, ¿no? Pero también tremendamente, es un reto tremendamente fuerte también, ¿no? Entonces, qué gusto poder estar aquí con ustedes hoy. Yo soy el encargado del programa del noroeste de México, del Fondo Christensen. Eso quiere decir Chihuahua y Sonora. Los colegas de Ford están en el sur de México. Christensen estamos en el norte de México. Y quisiera nada más referirme a un contexto general de dónde estamos trabajando y luego entraríamos a dos experiencias, la experiencia nacional que ha habido sobre el programa de pago por servicios ambientales y luego referirme también a una experiencia más específica que ha tenido apoyo de la Fundación Interamericana y recientemente del Fondo Christensen de financiamiento. Entonces, bueno, en cuanto a la ubicación, este mapa es un mapa que hizo el WWF Internacional. En los colores amarillos y rojos tenemos la diversidad de plantas que se tienen. Y los puntos negros que se ven ahí son variantes lingüísticas. Entonces es equivalente al mapa que nos presentó en la mañana Rubén Pasos, de cómo hay una coincidencia entre las zonas de alta diversidad con la diversidad lingüística, no a nivel nada más de Centroamérica, sino a nivel del mundo. Y bueno, esa coincidencia pues parece que no es casual, ¿no? Hay la idea de que la diversidad biológica existe porque existe la diversidad cultural, o al revés, que la diversidad cultural existe porque existe la diversidad biológica. Ambas van juntas y este mapa pues creo que lo muestra con bastante claridad. No tan a prisa. Algo que también sucede es que las comunidades tienen una alta dependencia respecto a sus recursos. Ahí en un circulito señalé la parte del noroeste de México, que es donde estamos trabajando. La forma de vida de la gente, sus medios de vida, dependen mucho de los productos y servicios que puede dar la vegetación natural. Platicábamos ahorita en la comida que estamos más allá de Mesoamérica. Estamos hablando de una zona donde ya no estamos dentro del trópico, estamos en una latitud mayor que eso. Y los suelos que se tienen son bastante pobres. Ahí pueden ver ustedes una muestra de lo que son los suelos arables de Chihuahua y en el fondo, pues lo que son los bosques. Nada que ver con las selvas centroamericanas. Es una cosa bastante más difícil. ¿Qué ha hecho? O sea, la gente se ha adaptado a esas condiciones, se ha adaptado a ese ambiente y ha modelado el ambiente para tener sus formas de vida. Por ejemplo, en esta comunidad en donde estamos conversando con la gente de este proyecto, gente rarámuri. Lo que están haciendo es ir canalizando el agua de las áreas forestales de arriba, la van canalizando para utilizarla para dar riego de auxilio a sus cultivos múltiples de frijol, maíz, calabaza. Entonces, ese poco de agua que logran captar permite tener cosechas que en otras condiciones no podrían tener. Entonces, el tipo de adaptaciones que están teniendo. Para los rarámuri, entonces, es importante el manejo del territorio completo. sea, pueden cosechar en esta parte baja porque están manejando la parte alta. Y pueden tener abono de borrego porque tienen áreas en las laderas en donde pastorear. Entonces a veces se interpreta mal el paisaje y se interpreta que únicamente la parte sembrada es el territorio que es relevante para el pueblo indígena. Pero no, es relevante todo, todo completo. Y estas formas de uso de la gente del terreno moldean también el paisaje. Por ejemplo, las prácticas de pastoreo en las laderas definen si hay mayor o menor regeneración del bosque. Entonces, esa estructura que vemos del bosque tiene que ver con formas tradicionales de manejo del ganado acumulado durante muchos años. La gente en el noroeste de México, aquí vemos otra vez rarámuri, mantienen formas de organización. Esta es una reunión que hacen cada 3 meses los gobernadores de las diferentes comunidades. Son reuniones en donde discuten entre ellos los problemas que tienen, buscan formas de ponerse de acuerdo. Y para muchas instituciones modernas eso no existe. Para las instituciones modernas hay pues un gobernador del estado, hay presidentes municipales, hay policías uniformados de azul. Y estas autoridades tradicionales son invisibles para varias de las instituciones en México. Sin embargo, estas instituciones tradicionales son las que les han permitido a estos pueblos indígenas estar ahí, poder vivir en un medio ambiente bastante difícil durante siglos. Y es donde hay la posibilidad hacia el futuro de que permanezcan. Otra parte de la región es ya en la costa del Golfo de California. Esta mujer es una experta en herbolaria, CONCAC, y ha manejado pues su conocimiento tradicional. También pueden ver parte de su ambiente natural que es muy cambiante. En la parte de aquí de enfrente es la planicie costera, son suelos muy arenosos, muy, muy secos, e inmediatamente está la ladera, es una selva seca de altísima diversidad, de las de más alta diversidad en el mundo, con una cantidad de recursos de plantas y hierbas que se necesita mucho para conocer y para dominar. Esta señora lo conoce y lo domina bastante bien. Y mantienen también formas muy originales, muy interesantes. Aquí está esta compañera, es líder de una organización CONCAC. Ella dirige la organización y nos está mostrando cómo se utiliza el violín tradicional de ellos, ¿no? Entonces, tienen sus formas de organización, tienen sus manifestaciones culturales bastante desarrolladas, bastante poco conocidas, inclusive dentro de México. Y eso es lo que les ha permitido funcionar. Entonces, en este contexto, entramos a ver la primera experiencia, que fueron los fondos concurrentes para establecer esquemas de servicios ambientales. Y esta imagen la tomé de una presentación de un funcionario del gobierno de México, que así es como presenta el esquema, ¿no? Entonces tenemos proveedores de servicios ambientales, usuarios de servicios ambientales del otro lado, los proveedores prestan el servicio ambiental, los usuarios dan dinero a cambio y se establece el mecanismo, ¿no? Nada que ver con todo lo que veníamos hablando antes, formas culturales de uso del suelo, tradiciones, cultura. Aquí estamos hablando de dinero y proveedores y usuarios. Es otro lenguaje completamente diferente. ¿Qué ha funcionado para poder recaudar una cantidad tremenda de dinero? China en la mañana nos mostró las gráficas de cómo se distribuye y mostró cómo México, junto con Indonesia y Brasil, están atrayendo muy buena cantidad del dinero de servicios ambientales. Internamente en México también está recaudando una cantidad muy importante de dinero y además este programa de fondos concurrentes lo que pedía como condición era que se buscaran otros financiadores. Entonces eso duplicó o triplicó la cantidad de dinero. Entonces son cantidades tremendamente grandes de plata que se fueron reuniendo. Y podemos ver a partir de la COP16 en Cancún, cuando se formó la Alianza Mesoamericana, cómo en México lo que hubo fue un crecimiento de este financiamiento que tuvo un pico hacia el año 2013. Ahora va de bajada este asunto. Creo que un poco la historia es una historia de entusiasmo al principio que se ve en el financiamiento. Y ahora estamos entrando en una fase como de desencanto, porque se está viendo los límites y los problemas que esto implica, que me gustaría pues que los de la Alianza lo tuvieran muy presente, ¿no? Que no todo es color de rosa y no porque haya dinero quiere decir que vamos a estar muy bien. Inclusive hay algunos casos en donde organizaciones que iban muy bien, cuando recibieron de este dinero, se pelearon, ¿no? Fue la muerte de algunas organizaciones, o casi la muerte, que es también un poco la idea que mencionaba China en la mañana. Está fluyendo mucho dinero a América Latina, quizás demasiado. Entonces, si no estamos con las capacidades suficientes para poder hacer un buen uso de ese dinero, puede inclusive ser contraproducente o acabarnos. Entonces, habrá que hacer una llamada de precaución. En esta gráfica vemos otra vez la línea azul que representa el flujo de dinero de este programa de servicios ambientales. Y podemos ver que el impacto que tuvo sobre la tasa de deforestación no es completamente claro. A partir de que aumenta la cantidad de dinero en el 2008, pues lo que hubo fue un aumento en la tasa de deforestación para el 2009, y luego sí ya hubo una cierta reducción, pero no se ve como sería de esperarse una caída dramática de la tasa de deforestación. O sea, los procesos de deforestación en México siguen estando presentes, sigue siendo algo endémico, y el dinero de servicios ambientales no queda claro que esté sirviendo, ¿no? Y esto pues desde la óptica de los pueblos indígenas del noroeste de México, pues es un lenguaje incomprensible, unos mecanismos de lo más raros, muy poco significado, pues. O sea, todo este asunto que es en el contexto internacional de las finanzas y todo este asunto es tremendamente importante. Para la gente, uno pregunta pues a la gente allá en el noroeste de México, a las comunidades indígenas, dicen, pues, ¿qué fue eso, no? ¿O qué es? ¿O a poco existe? O sea, son como mundos muy separados. Bueno, ese es un asunto que quería platicarles. En los 5 minutos que me quedan, les cuento rápidamente otro caso. Es un grupo de mujeres que ya se llaman cobanaras. El cobanaro entre los pueblos mayo o yoreme del noroeste de México es el gobernador tradicional. Entonces ellas dijeron, bueno, pues nosotros vamos a ser las gobernadoras, vamos a entrar a gobernar. Lo que hicieron fue algo, creo que bastante semejante a lo que acabamos de ver del Fondo Babaçú. Un esquema de ahorro y préstamo. Las mujeres empezaron a ahorrar ellas de su poco dinero para poderse prestar a ellas mismas, para tener para cosas que necesiten. Entonces empezaron en el año 88, creando grupos de ahorro y préstamo con su propia plata, que podían el poquito dinero que podían poner estas mujeres. Y eso evolucionó en unos años a que se fueran formando sociedades de solidaridad social. O sea, que ya tuvieran una forma legal, reconocida, más, más formal, y en el 93 o 94 formaron ya una federación de sociedades. Ahí esa es la fotografía de la constitución de la federación en 1994, y lograron reunir entre todas las socias $4,600. Eso fue con lo que empezaron. O sea, son escalas. En el otro estamos hablando de miles de millones de dólares. Aquí estamos hablando de $4,600 que reunieron ellas, y consiguieron un donativo de la Fundación Interamericana de $92,000, que lo utilizaron como fondo patrimonial, no para gastarlo, sino para utilizar los dividendos, que es muy poquito dinero de todas maneras. Y aquí están 20 años después, en el año 2014, celebrando su vigésimo aniversario. Han crecido, hay más color, hay más gente, pero lo que ellas nos llama mucho la atención, dicen, ahí quien está presidiendo la reunión son 90% hombres. Y acá es 95% mujeres las que están. Entonces, es muy interesante en este proceso, no tanto la cantidad de dinero que están manejando, sino el efecto que ha tenido ese dinero en crear confianza de las mujeres en sus propias capacidades, crear una organización que ha ido creciendo y que ha ido aumentando sus alcances y sus capacidades, y ellas pues fueron las que escribieron eso que dice ahí, ¿no? Ellas se consideran una familia grande de mujeres poderosas para gobernar sus destinos. Entonces, pues les dejo pues ahí esas dos experiencias que ojalá sirvan como para pensar en el modelo que la Alianza Mesoamericana está elaborando. Muchas gracias.